Organización de la Sociedad Civil Las Abejas, Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal, Acteal, Chenaló, Chiapas, México. Convocamos a todos los medios de comunicación nacional e internacional y a la sociedad civil nacional e internacional. A la conmemoración del 23 aniversario de nuestros hermanos mártires de Acteal y a los 28 años de nuestro caminar en la construcción de nuestra autonomía. El 22 de diciembre del año 97. En San Pedro Chenaló. Mataron a mucha gente. Que se llevará a cabo en los días 21 y 22 de diciembre del presente año, en la sede de nuestra organización, Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza. A los que no pueden asistir, pueden acceder en esta página www.acteal.org. Ahí anunciaremos en qué página sale la transmisión en vivo. Esperemos a que nos pueden acompañar en estos días. Radio Almantal Yun Lequilal 98.9 FM.